dice la escritura que ni subió al corazón del hombre. No hay natural inclinación de la naturaleza a la felicidad sobrenatural. El hombre ciertamente se planifica plenamente en todo, se perfecciona lo máximo que puede perfeccionarse en el fino último sobrenatural, pero no puede decirse que el hombre esté en su misma naturaleza destinado a este fin sobrenatural, de tal manera que pueda encontrarse en la naturaleza humana una exigencia, una destinación, una proporción humana a la participación de la vida divina. Este tema, que ha sido objeto de muchísimas confusiones y errores a lo largo de los siglos, fue de nuevo advertido por Pío XII en el año 1950. Es erróneo decir que Dios no podía crear seres personales si no los destinaba al fin sobrenatural. ¿No es verdad? Incluso hay textos clarísimos en Santo Tomás: Dios podría haber creado al hombre in puris naturalibus. ¿Qué sería entonces la honestidad, la justicia, el bien obrar del hombre? ¿Y qué sería su felicidad y el premio de Dios? Es una cosa que tenemos que conjeturar por analogías teológicas y filosóficas, pero que en la Escritura no se nos dice nada. Lo que se nos dice, que Dios lo que nos ha dado, nos lo ha dado por encima de todo aquello que podía aspirar cualquier criatura humana o angélica. Es sobrenatural. La terminología es tradicional, mucho más antigua de lo que se dice, y generalizada precisamente en las polémicas contra las herejías que ponían la elevación sobrenatural como una exigencia, diríamos, de la bondad divina o de la naturaleza humana, como Cornelio Bayo, que fue condenado por San Pío V, que es una herejía anterior al jansenismo y que tiene cierta semejanza con el jansenismo, pero es anterior y tiene otros temas, entre ellos este. Y después de decir que la divinización no la puede encontrar la ciencia humana, sino que la enseña la revelación, sigue el padre Casanovas. Y esto me sirve de introducción a lo que voy a desarrollar en esta sesión. Todavía podemos analizarla en dos conceptos más precisos. Tenemos el concepto esencial, consistente en los elementos que integran el ser de la vida sobrenatural. El ser de la vida sobrenatural en el hombre. Después comentaré esta terminología. Estos son la gracia santificante. La gracia santificante, que es como el alma de esta vida, las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Y además las gracias actuales. Tenemos además el concepto de la perfección, la realización perfecta en el curso de la vida humana, en sus actos libres, en sus buenas obras, la fructificación de esta vida, la perfección de nuestra vida sobrenatural, que además de sus constitutivos esenciales, exige el despliegue ordenado y acabado de aquellas potencias, subordinando jerárquicamente todas las facultades e inclinaciones naturales del hombre a este fin sobrenatural y venciendo también todos los obstáculos que surgen contra esta vida dentro y fuera del hombre, ¿sí? En las tentaciones del mundo y en la propia inclinación egoísta de la concupiscencia, en la naturaleza pecadora heredada de Adán. Después el padre Casanovas, precisamente, trata muy bien lo que sería la naturaleza íntegra, que es como fue creado Adán, y la naturaleza reparada, que es como estamos después de la redención por Cristo. y muy obviamente no trata del estado de naturaleza pura, porque dice que en él no se ha encontrado nunca el hombre. Es una hipótesis que hay que admitir como posible a la divina libertad, pero que, diríamos, sabemos poco porque no hay revelación acerca de él. Lo que sería una bienaventuranza eterna del hombre, no elevado por la gracia santificante a ser capaz de visión beatífica, de ver a Dios según que es, pues no sabemos. Todo esto lo sabemos por la revelación. Por tanto, en la Escritura hemos encontrado aquellas palabras iluminadoras que encienden el corazón que leíamos el día anterior en los apóstoles. Ahora vamos a tratar de describir, porque por el ritmo de los cursos estos, esto en detalle se trató en un curso anterior, pero ahora en este tema de la vida en Cristo, que sigo el ritmo del catecismo también, tengo que decir unas cuantas, aclarar unos puntos que son los que el padre Casanova estaba aquí describiendo admirablemente bien. Pero noten bien que yo he subrayado unas palabras del padre Casanova, los elementos que, esenciales de este ser de nuestra vida sobrenatural, de ser de nuestra vida sobrenatural. Voy a explicarme enseguida porque en este punto, también en nuestro tiempo, hay otro tipo de errores que no tienen tanta historia en la historia de las doctrinas, de discusiones heréticas sobre el dogma, ni dentro de las escuelas católicas. Y en cambio hoy son muy actuales. ¿Qué es lo siguiente? Cuando nosotros hablamos de vida, la palabra, lo dice Santo Tomás muy bien, la podemos emplear en una doble dirección, que tiene que ver una dirección con otra, con una especie de analogía como de atribución, ya veremos en qué sentido. Vida, en el lenguaje cotidiano, se emplea muchísimas veces en el sentido de el proceso unitario, unificado por el propio sujeto personal humano, de sus operaciones, de su memoria, de sus intenciones, de sus amores, de sus aversiones, de sus relaciones humanas, de sus amigos, de su matrimonio, de su familia, etc., ¿no? Vida. Si uno ve un libro y dice, vida de San Ignacio de Loyola, si ya entendemos que nos explicarán cuáles eran sus padres, su tradición familiar, su educación, el proceso de su vida, su conversión, las gracias que recibió en Manresa, los propósitos que formó, cómo Dios fue disponiendo las cosas y lo que realizó en la apostolado y en la conversión y llamamiento de instrumento de Dios y llamamiento de otros, San Francisco Javier, etc. Y la fundación de la compañía, y el gobierno de la compañía, sus relaciones con los papas, y en la vida de San Ignacio saldrá pues el carisma del Cardonés y la redacción del libro de los ejercicios. Y así entendemos por la vida de un hombre, la vida personal de un hombre. Tiene un curso temporal y un proceso unitario de acciones, de sentimientos, de recuerdos, de propósitos, de realizaciones, de peregrinaciones, de actividades. Y si nos hablan de la vida de cada uno de nosotros, después pensaremos en su vida familiar, su infancia, su educación, sus opciones profesionales, la adquisición de sus capacitaciones, la realización de sus propósitos profesionales, las actividades a que se ha dedicado, etc. Y este concepto, que es muy cotidiano y muy profundamente enraizado en la naturaleza de las cosas, tiene su razón de ser porque precisamente entendemos por vida personal, personal del hombre, aquella que el hombre realiza por ser un ser personal, con su libertad, con su conciencia, con su voluntad y su entendimiento especulativo, práctico y artístico, técnico, o que produce, lo que realiza, etc. Y esto es tan obvio que Santo Tomás se pregunta, ¿vida significa una operación? Dice, no. Vida no significa una operación. Vida significa un ser. Vivere, vivir, es ser en tal modo de ser, que ese es un sujeto capaz de vida, de vivir en sentido temporal, activo, sucesivo. ¿Por qué? Por eso diría que una mejor ejecución. Nadie tendría vida personal si no tuviese el ser que tiene la persona, que lo hace capaz de conciencia, de memoria de sí, de asumir su propia vida pretérita, de proyectar en el presente con la expectación del futuro, su vida futura, de formular propósitos, de deliberar, de elegir, de entrar en relación con otros, etc. Claro, la biografía de una persona entra, por ejemplo, su matrimonio, pero nadie se puede casar si no es un hombre personal, varón, etc. Porque él ya era antes de casarse, por eso un fulano de tal, quiere usted casarse con un fulano de tal, antes del matrimonio ya era. La relación tiene por sujeto el relacionable con una relación conyugal. No sé si me explico. Claro que pertenece a la biografía y muy íntimamente, de cualquier persona que haya sido casado y padre de familia, el nacimiento de sus hijos y su crecimiento y su educación y sus opciones profesionales y vitales, diríamos. Pero si esto lo arreglamos ignorando el ser natural, entitativo del hombre como ser personal, nos hemos fastidiado, porque entonces no hay generante, no hay marido, no hay padre. ¿Me explico? La vida se emplea como nombrando las operaciones de la vida, pero no hubiera operaciones de la vida si no hubiera el modo de ser que hace un ser personal viviente con esta vida de entendimiento y voluntad libre, conciencia. Y supuesto eso, que es una temática filosófica, antropológica, que hemos tratado los tomistas muchas veces, ¿no? El congreso que hicimos aquí ya se trató también de esto. Está escrito y pensado. Supuesto eso, tomando la palabra de Santo Tomás, vamos a aplicarla teológicamente a lo que es la vida sobrenatural cristiana. Fíjense bien cómo el Padre Personales dice: concepto esencial consiste en los elementos que integran el ser de la vida sobrenatural en el hombre. El ser. No podríamos vivir vida cristiana si no hubiésemos sido regenerados, renacidos, venidos a ser de otra manera que lo fuimos por creación. Como le dice Cristo a Nicodemo, y veíamos en la sesión anterior, no habrían actividades de fe, de esperanza, de caridad, de justicia cristiana, de amor al prójimo, de amor a Dios, oración, plegaria, recepción de sacramentos. No habría operaciones de vida cristiana si no fuese el cristiano renacido. Se le ha dado, se le ha hecho participante de la naturaleza divina, se le ha infundido un nuevo modo de ser. Por tanto, no podemos pensar la vida cristiana solo, todavía ya lo insinuaba, hablando de cómo debe ser un cristiano, cómo debe obrar, cómo debe que el cristiano pues tiene que ser un, como se dice ahora, un ser para los demás. Muchas veces se dice mal dicho eso. Y que tiene que ser solidario y tiene que ser entregado. ninguna buena obra verdaderamente cristiana y meritoria de vida eterna ante Dios, meritoria en este aumento de gracia santificante por la disposición divina en nosotros mismos y por tanto de mayor disposición a la visión beatífica, ninguna obra de santificación nuestra, de la cual forma parte también toda la actividad que hagamos en bien de vosotros, nada de esto es posible radicalmente si no hemos sido implantados en un nuevo ser. Esto es evangélico, no es ninguna, no es siquiera una conclusión teológica cierta, ni una doctrina común de los teólogos, ni una enseñanza. Están directamente en la Escritura, por esto mismo están en el espíritu de la Iglesia y en la tradición verdadera. Sin mí no podéis hacer nada. Esto no quiere decir que si Cristo no se hubiese encarnado, los hombres no hubiesen podido construir naves, o no hubiesen podido crear el alfabeto, ¿verdad? O no hubiesen podido hacer filosofía, o construir, edificar casas, o organizar las ciudades. No quiere decir esto. No es siquiera un tema metafísico del necesario concurso divino de la expresión de la causa primera en las acciones de las criaturas, lo cual es una verdad filosófica inseparable de la fe católica, como dice el catecismo. Pero este texto del Evangelio no habla de esto. Está hablando de lo que podéis hacer, quiere decir obras de cristiano, porque dice, sin mí nada podéis hacer. Así como el sarmiento no da fruto por sí, sino está en la vid. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Como el sarmiento, si no está en la vid, no puede dar fruto. También vosotros no podéis fructificar si no estáis unidos a mí. Es porque somos vivientes con vida divina, porque podemos obrar obras sobrenaturalmente divinas. Las obras del cristiano, como tal, son frutos de la gracia de Cristo en nuestra naturaleza humana. Son la fructificación de la vid que es Cristo en los sarmientos que somos nosotros. Y toda la Escritura está llena de este modo de hablar. De modo que, para hablar de la vida cristiana, tenemos que estar pensando antes en la vida, que es operación porque emana de un modo de ser, en plano sobrenatural. Hay obras de vida eterna, obras de vida eterna, porque estamos viviendo aquella vida que en su plenitud se manifiesta en la vida eterna. Y esto es lo que dice Pacas, son obras, es lo que dicen todos los escritores ortodoxos y espiritualmente fecundos y bien orientados. Entonces vamos, por tanto, porque no está tratado aquí en este curso, no es una tratado, diríamos, de moral cristiana, no es una descripción de las virtudes cristianas, de los preceptos, etcétera, se trató en otro momento. Aquí vamos a pensar la vida cristiana como justificación de buenas obras, como proceso de creciente santificación. Vamos a pensarla desde la organización vital por el ser de la gracia que nos diviniza. Y aquí, esto está elaboradísimo en la dogmática, en la teología católica, podemos muy legítimamente expresarlo con términos que es de Santo Tomás, que se refiere a San Agustín y a todos los padres. ¿Qué es la gracia santificante por la que, estando inherente en nuestra alma de una forma misteriosa que es incomparable con cualquier otro tipo de inherencia cualitativa, nos transforma? Si la vemos, se puede ver así, hay que verlo así, en su entidad, en el ser del hombre, como sujeto entitativo, personal, la gracia santificante es como una cualidad. Una cualidad, el predicamento aristotélico de cualidad. Pero con una observación, no una cualidad como los hábitos o las virtudes, una cualidad operativa, de perfeccionamiento de una facultad operativa. La gracia santificante, diríamos, antes que hacernos aptos para obrar bien, nos hace ser injertados en la vid que es Cristo, nos hace vivir de la vida divina, el modo de ser divino que es el vivir de Dios. Por tanto, Santo Tomás dice que es un hábito entitativo, de esos inherentes en la sustancia misma, una cualidad entitativa. Hay cualidades entitativas que radican en la propia sustancia. Sí, claro está, la salud es una cualidad del ser viviente, si está privado de ella, no es la muerte, pero es la enfermedad. La enfermedad puede ser pasajera o crónica e incurable. Si es crónica e incurable, la misma enfermedad crónica e incurable, lo dice Aristóteles, es también un hábito, una disposición permanente a que la vida no se realice en plenitud. Un árbol tarado que no acaba de morirse, pero que da poco fruto, un animal que está pues semi-inválido, etc., un hombre definitivamente desmemoriado o incapaz de movimientos propios. Es una enfermedad crónica e incurable, es un hábito entitativo que dispone mal, es un hábito privado, una privación de salud. Y la salud, en cambio, es positiva. Y es aquella buena disposición de todos los elementos del organismo viviente que, y podemos hablar de salud en el plano vegetativo, biológico y en el plano psíquico también, de salud mental, etc. Que la salud mental en este sentido no es una virtud operativa, ni mucho menos sobrenatural, pero es una buena disposición del hombre como viviente, racional. Y la gracia santificante es análoga a estos hábitos sentitativos inherentes en la sustancia misma, como la salud en el viviente, pero con una diferencia que no tiene, no sabríamos nada de esto sino por la revelación, de que hace lo que ninguna cualidad hace, que es cambiar radicalmente, diríamos, el ser, por esta cualidad inherente en el alma de la gracia santificante. Somos hijos de Dios, tenemos un ser renovado, hemos renacido. Ahora bien, así como en el alma racional, por su naturaleza espiritual, de ella emanan sus facultades, y en el compuesto humano, por su naturaleza sustancialmente unitaria, de alma y del cuerpo, y son facultades sensibles, de ella emanan facultades, y en estas facultades hay hábitos operativos que las perfeccionan, virtudes intelectuales, virtudes morales, en el apetito sensible, percible o concupiscible, o en la voluntad, la justicia, etc. Así también, en el alma divinizada por la gracia santificante habitual, de esta gracia habitual como hábito sustancial, diríamos, entitativo, emanan unas nuevas facultades, la renovación divinizada de las capacidades de las facultades humanas naturales. Y estas son las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, que son habitualmente poseídos por el alma cuando bautizan a un niño. Es hecho hijo de Dios, pasa a tener el ser viviente en Cristo, está injertado en Cristo, es miembro del cuerpo de Cristo, habita en él el Espíritu Santo y el Hijo y el Padre. Y porque esto está, es una regeneración interna, un nuevo modo de ser, por esto tiene, por la infusión de la gracia santificante, unas disposiciones habituales, de la cual resulta en sus operaciones conscientes de entendimiento y voluntad, emanan unas capacidades sobrehumanas, sobrenaturales, que en el modo ordinario de proceder sabemos que son sobrenaturales, sobrehumanas por la fe, porque no nos daríamos cuenta, por experiencia mística, de que somos hijos de Dios y estamos obrando como hijos de Dios. Pero supuesta la fe, podemos ir adquiriendo la conciencia de que esto es así. Y estas virtudes, que son las tres virtudes dialogales, la fe, que radica en el entendimiento, en cuanto es capaz de ser movido por la voluntad a sentir a la palabra revelada, la esperanza, que radica en la voluntad, en cuanto es capaz de apoyarse en la promesa divina para esperar nuestra felicidad y la de todos aquellos a quienes amamos y por a quien la deseamos, por los que Cristo ha muerto. Pero directamente la esperanza está en la voluntad por la que desea cada uno su propia felicidad y se apoya en Dios para obtenerla. Y la caridad, por la que amamos desde Dios a Dios, diríamos, y por Dios y desde Cristo a nuestro prójimo, como Cristo nos ha amado. Y vivimos, por tanto, en el sentido de operaciones, viviendo desde un ser, que es la implantación en el propio amor de Dios. El propio amor por el que Dios nos ha dado a Cristo, el propio amor por el que Dios nos ha perdonado a nosotros pecadores, por el que nos ha comunicado su propia vida. Nosotros nos quedamos implantados en este amor. Por tanto, del ser nuevo, divino, que trae la infusión de la gracia santificante, emanan en el entendimiento la capacidad de creer, en la voluntad la capacidad de esperar y amar, en la voluntad la capacidad de obrar en justicia, y en nuestra sensibilidad de apetitos concupiscibles y irascibles, la capacidad de quedar integrados en el dinamismo de la justicia cristiana y del amor de Dios. No sé si me explico. Ahora bien, estas virtudes tienen dos caracteres que quiero notar. Como que emanan del nuevo ser que viene de la gracia santificante, aunque ciertamente en la vida del hombre adulto, ejercitando su libre albedrío, estas virtudes le mueven y le posibilitan obrar, diríamos, con naturalmente el orden sobrenatural, y viene con este obrar, aumenta sus méritos y aumenta la radicación en él de la gracia y perfecciona sus propias virtudes, diríamos. Pero todo eso, esa condición de que, y insisto, antes de vivir virtuosamente tenga infundidas las virtudes sobrenaturales, porque las virtudes, estas que emanan de la gracia santificante, no son las adquiridas por el hombre. El hombre tiene entendimiento práctico, inclinación al bien, aunque esté herido por el pecado, puede obrar honestamente, y si obra honestamente, adquiere el hábito de obrar honestamente. Y esto lo estudiaron los filósofos griegos, de tal manera lo estudiaron bien, que el estudio de las éticas aristotélicas es utilizado, bueno, principalmente en la Suma Teológica de Santo Tomás, y no solo en Santo Tomás, sino en todos los teólogos católicos. Porque las cosas que dice Aristóteles de la prudencia, o de la justicia conmutativa, distributiva o legal, o de la templanza, son verdaderas y se realizan también en plenitud en la vida cristiana. Pero no hay obra meritoria de vida eterna si no es fruto de esta implantación del hombre en la vid que es Cristo. Para estas cosas, oírlas con paz y esperanza, tenemos siempre que saber que no sabemos nada de lo que Dios puede hacer fuera de la Iglesia visible. No sabemos nada. Lo que creemos por la fe, porque esto nos lo ha revelado, que cuando nos bautizan recibimos esta gracia, y esta gracia nos llama a esta vida, y entonces hemos de seguir diciendo lo que sí se nos ha revelado, que es que nuestra implantación en Cristo, por el bautismo, por los sacramentos, por la recepción de la palabra en la Iglesia, la palabra de la fe, nos hace capaces de obras meritorias de vida eterna, y esto tenemos que saberlo, porque aunque no sabemos si Dios puede hacer obrar su divinización fuera de la visibilidad de la Iglesia, de modo que haya miembros y que invisiblemente pertenezcan a la Iglesia visible, como dice Pío XII, como una cosa que se puede decir como verosímil, diríamos, o como... No es herético decir esto, más bien sería herético decir que sabemos que fuera de la Iglesia visible Dios no da ninguna gracia. Esto, dicho así, que no hay acción divina fuera de la... Entre los paganos o creyentes no hay influencia de Cristo, esto, en un cierto modo de decirlo, es una profesión herética. Pero lo que sí sabemos es que si hemos tenido, por la misericordia de Dios, por los caminos que Él ha traído, la educación que recibimos de nuestros padres, quienes nos formaron, etc., si hemos tenido, hemos oído este anuncio de la vida divina comunicada por Cristo, si nosotros nos situamos fuera de esto, por debajo de esto, y nos instalamos en un puro y mero humanismo, y nos instalamos en un racionalismo, y nos instalamos en un sociologismo, y queremos salvarnos a nosotros y a los demás con teorías humanas, estamos en peligro de resistir al Espíritu Santo, y de ser estériles. Se pueden hacer cosas, diríamos, humanamente, que serán admiradas, no digo que sean admirables, hay muchas cosas admiradas que no son dignas de ser admiradas, pero lo son. No son admirables, pero son admiradas. Se pueden decir cosas que serán admiradas y no son admirables, enunciar pues nuevas hipótesis sobre la de tipo pues psicoanalítico y tantas cosas que se dicen, más o menos se tienen que repetir unos cuantos temas, pero se cuentan, y el que habla pues de complejos o de lo que sea, pues todo el mundo se piensa que sabe mucho de la vida humana, y muchas veces incluso naturalmente son muy despistados. Lo que yo digo es una cosa, que es lo que dice el padre Betonauer, que quien quisiera sustituir el anuncio de la vida divina en nosotros, por cosas que fuesen alcanzables por experiencias humanas o por filosofías humanas, estaría suplantando el Evangelio y estaría prácticamente, si está haciéndolo como predicador o como teólogo, estaría estafando a su auditorio. Yo me permito decir esto porque creo que mi deber sería absurdo explicar la vida en Cristo y dejar oscurecida la idea de que se puede vivir en Cristo viviendo, diríamos, como se dice, en un cristianismo auténtico de solidaridad y en búsqueda de la paz y de combatir el clasismo y el machismo, etc., ¿no? Y sustituir el mensaje evangélico, pues, por lo que sea, por el ecologismo o por el feminismo o por el pacifismo. La paz es un bien tan grande que no se obtiene por pacifismos, ¿eh? Solo Cristo la puede traer. Si no viene del corazón de Cristo, no vendrá, no vendrá. Esto lo dice Francisco Carrero Naval y otros muchos documentos pontificios, ¿no? Pero además está en el Evangelio. Sin mí nada podéis hacer, nada. Por tanto, mantengamos firme nuestra convicción de que, habiendo sabido que somos hijos de Dios y que somos llamados a la santidad, no confundamos la santidad y la filiación divina con cualquier cosa que pudiésemos alcanzar nosotros sin Cristo. ¿No sirve? Estaríamos desconectándonos de la vida, seríamos estériles. Necesariamente. Y nosotros que hemos recibido el mensaje estaríamos a riesgo de resistir al Espíritu Santo. Y que lo que pueda hacer Dios en los chinos no sabemos, pero lo que ha hecho en nosotros los hijos de la Iglesia Católica, si nosotros lo destruimos por humanismos y por pacifismos o por lo que sea, cualquier pretexto puramente naturalista, estamos perdidos, estamos abocados a la perdición. Por tanto, las virtudes que nos permiten obrar según la vida cristiana en sentido activo, orar, llevar vida apostólica, llevar vida de familia cristiana, llevar vida de testimonio de la fe ante los hombres, etc., son infusas, son virtudes infusas, infundidas por Dios en nosotros con la gracia santificante. No son adquiridas por nosotros. Hacen posible desde la infusión de la gracia, no es que obremos de una manera que responda a este nuevo ser de la gracia santificante que nos diviniza. Son infusas. Y por tanto, según la opinión teológica que parece más coherente con la naturaleza misma de la revelación y la doctrina más común, incluso moralmente, tienen un horizonte intencional diverso y superior a las virtudes humanas, con las que son análogas. No porque destruyan lo honesto de lo que tendría la naturaleza humana, no prescindiendo ahora del vicio, del pecado, etc., sino porque lo han elevado radicalmente. Y al elevarlo, las motivaciones de las virtudes infusas sobrenaturales son otras que las que el hombre tendría en un horizonte de ética natural. Evidentemente esto está muy claro, brilla más que ninguna en la suprema virtud, que es la caridad teologal, el amor, porque desde luego el amor a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, según que se nos manda en la Escritura, no es algo que esté en el horizonte de un alabar o agradecer o reconocer que Dios es el ser supremo, sencillamente bueno, como podría después ya conocerlo un platónico, un... No. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, tal como están los textos ya heterotestamentarios, supone una respuesta a una llamada personal de Dios vivo, ¿no?, que nos revela su vida y su amor y nos inserta en su ser. Y no consiste el amor, dice San Juan, en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos ha amado primero y ha enviado a Cristo para nuestra salvación. Esto es San Juan. Por tanto, la caridad teologal es otra cosa que el amor de Dios, que podría salir de la de un conocimiento racional y de una conciencia de la dependencia y de la criaturalidad del hombre. ¿Cómo sería el amor que el hombre en estado de naturaleza pura, sin pecado, diríamos, pero sin gracia santificante, con qué amor amaría a Dios? Tú tendría que amarlo por encima de todas las cosas, porque no amarlo por encima de todas las cosas es un desorden, dice con claro Santo Tomás. Pero este modo de amor, que es el amor de caridad que describe San Juan, sería imposible porque no se nos habría revelado que Dios, mirad qué amor nos ha dado Dios, que seamos hijos suyos, ¿eh?, y nos ha dado a Cristo por nosotros. Es otra motivación misma del primer precepto, cambio de horizonte. Es una correspondencia al amor de Dios en Cristo. Y el amor al prójimo, sobre el cual hay tantas correcciones sublimadoras en los textos evangélicos. Amarás a tu amigo, darás al enemigo, amarás a nuestros enemigos, de todas aquellas. En el texto de las Bienaventuranzas de San Mateo hay una serie de superaciones de los preceptos antiguos, superaciones. Pero la superación definitiva es las confidencias en la cena, ¿eh?, sobre las cuales Santa Teresa del Niño Jesús redactó unas páginas espléndidas en su escrito autobiográfico. Si nos amar, tenemos que amar como Cristo nos ha amado. Es un amor que viene de Dios por Cristo a nosotros. Y es una... No podemos corresponder al amor de Cristo hacia nosotros si no amamos a nuestro prójimo desde Cristo y como Cristo nos ha amado. Entonces viene la meditación de Santa Teresita. ¿Cómo nos ha amado Cristo? Porque éramos nosotros ya muy buenos antes de que nos amase, porque tal cosa, ¿no? Entonces es un amor de comunicación, de fusión, de misericordia. Tenemos que participar de la misericordia divina. Y todas las virtudes, la prudencia infusa supera la prudencia honesta, humana. Es prudente cristianamente cosas que humanamente parecerían problemáticas, porque además actúa en nosotros los dones del Espíritu Santo, que son hábitos que nos disponen a ser movidos por Dios mismo. Entonces no hay en nosotros más que consentimiento, dejar orar a Dios en nosotros. Pero la iniciativa no es una deliberación nuestra, no es una iniciativa nuestra. Por el don de consejo se pueden tomar, según Dios, decisiones que no se alcanzarían a tomar ni siquiera por la prudencia infusa, discurriendo, y así tantas elecciones que hacen los santos en su vida, movidos por el don de consejo. El don de fortaleza del Espíritu Santo, don de fortaleza, en que Dios actúa y nosotros somos movidos, tiene una... Ya la fortaleza cristiana es distinta de la pura fortaleza natural, pero con el don de fortaleza, incluso en el modo, es diverso. La fortaleza de los mártires tiene una misteriosa propiedad, que esto parece que Dios ha querido que se manifieste, y todos los testimonios de las historias de los mártires de todos los tiempos atestiguan eso, que es que Dios hace participar a los mártires de la mansedumbre del cordero inmolado. Entre el heroísmo con que afronta el martirio y se enfrenta a las calumnias de los enemigos de la fe y muere por los que odian la fe de Cristo, y el heroísmo pues de los héroes militares o civiles de todos los tiempos, hay un cambio de tono. El heroísmo del mártir de la fe es menos humanamente ruidoso, menos gesticulante, menos grandioso, menos parece invitando a que le hagan un arco de triunfo o que pongan una lápida conmemorativa. Pasajero de Esparta, que hemos muerto por obedecer sus leyes, secreto del paso de las Termópilas. Los mártires cristianos no tienen programa, no tienen manifiesto, no tienen prospecto. Como quien dice, de sí mismos no tienen nada que decir. A veces invocan a Cristo en el último momento o callan. Pero mueren por la fe, sosegadamente, con indecibles torturas a veces. Pues, los mártires de Santa Eulalia, Santa Inés, tan sublimes. No se parecen a las heroínas del mundo gentil. El heroísmo que vida de los pastores de la iglesia y de nuestros padres, de familia, es una virtud que todos entendemos de que se habla y que es fundamento y cimiento de toda virtud, sin la cual estamos en peligro de perder la fe teologal y de perder la esperanza teologal, y no sé, somos incapaces de amor, de caridad, que es la humildad. Y la humildad es una virtud que está en la Suma Teológica y no está en la Ética Nicómaco. Esto es nuevo, es un cambio de ambiente. Hay unos analogados en la ética filosófica, pero propiamente no. Y algunos filósofos que han querido ser muy finos y sutiles en moral han despreciado la humildad y la plegaria, como Kant. La plegaria es contraria a la dignidad moral. Esto parece una atrocidad, parece imposible que lo haya dicho alguien que a través de su madre, que era pietista, luterana, podía haber recibido algo más de lo que era el cristianismo. Pero es de una glacialidad la ética kantiana, tremenda. No hay filósofo que entienda lo que es la humildad. No hay filósofo que lo entienda. Lo entiende el cristiano sin formación especulativa alguna. Estas mujeres analfabetas, como la madre del padre Ignacio de Casanovas, que educaban a sus hijos cristianamente, entendían muy bien lo que era la humildad. Pues esto lo digo porque yo asumo con convicción, digo que hay otros que opinan distinto, ¿no? Parece que se equivocan, pero no digo que lo digan con intención directamente naturalista. Me parece a mí con falta de comprensión del tema. Las virtudes impulsas, por tanto, no se adquieren por el esfuerzo humano, sino que hacen posible que el hombre, cooperando a la gracia, obre frutos meritorios. Hacen posible. Pero además de ser impulsas y no adquiridas, tienen incluso en su orientación moral en lo que en el disposición que dan las facultades humanas a elegir virtuosamente según la prudencia infusa y según dejándose mover por el don de consejo del Espíritu Santo, tienen una dimensión moral, una intencionalidad moral heterogénea, diversa. He puesto los ejemplos del amor de caridad, he puesto los ejemplos de la humildad, que no sabríamos dónde meterla, ¿eh? En un cuadro filosófico sería una parte muy, y así lo puede hacer Santo Tomás con mucha gracia, la parte más modesta de la modestia. La humildad es una virtud muy humilde, quiero decir, no es grandiosa. En la suma teológica está puesta como un complemento secundario, como quien dice éticamente, la modestia, que es la virtud moral, digamos, de menos jerarquía. Es más importante la justicia, la prudencia que rige desde el entendimiento práctico, y es más importante la justicia, más importante la fortaleza. La modestia es virtud más modesta, diríamos, y la humildad es una parte de la modestia. Pero en el contexto teológico viene a decirse enseguida que esta modesta parte de la modestia, esta pequeñita virtud, es el fundamento de la vida cristiana. ¿Y cómo hay dos fundamentos en la vida cristiana? La fe y la humildad. Pues sí, diríamos, la fe es el fundamento en Dios desde nosotros, y la humildad es subjetivamente la disposición sin la cual no tendríamos fe ni la conservaríamos. Este tema de la humildad es tan importante que en una condenación antisemipelagiana se contiene una precisión muy, muy importante. Si alguno dice que Dios concede su gracia a los hombres que ve o prevé que son obedientes y humildes, ¿eh?, y no confiesa que por donde va divina gracia somos humildes y obedientes a la fe, sea anatema. Es decir, lo cual quiere decir que el hombre sin la gracia no podría tener una humildad que le hiciese con exigitivo de que Dios le diese su gracia. Sin la gracia no seríamos humildes. Pero en cambio, la gracia obra en nosotros, lo explicaremos el día siguiente, obra en nosotros de tal manera que en los que están dotados de uso del libre albedrío no se produce movimiento de Dios a la justicia, a la santidad, sin el movimiento del libre albedrío, ¿no? De modo que nosotros hemos de dejarnos consentir a la moción de Dios en la gracia operante, que explicaré el día próximo, o cooperar a la moción de Dios en la gracia operante, que también explicaré el día que viene, y hablaré de la justificación y del mérito. Muchas gracias. Hasta el día. Y ahora que me